las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos en temas indígenas y ambientales acontecidos la última semana. Voces indígenas. Medios de comunicación indígenas, empoderando las voces indígenas. Es el tema que este año destacó las Naciones Unidas en el Día Internacional de estos pueblos. Su finalidad fue enfatizar la importancia de los medios indígenas en la lucha contra los estereotipos y remarcar su importancia para proyectar su identidad, la comunicación con el mundo exterior y su capacidad para influir en la agenda política y social. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a los Estados miembros y a los grandes medios de comunicación a crear y a mantener oportunidades para que los pueblos indígenas puedan articular sus perspectivas, prioridades y aspiraciones. Los indígenas están contando en primera persona sus emocionantes historias de lucha contra siglos de injusticia y discriminación y de defensa de los recursos y los derechos que preservan sus culturas, idiomas, espiritualidad y tradiciones, señaló Ban Ki-moon. Tras remarcar el apoyo que le prestará las Naciones Unidas a los pueblos indígenas y a sus medios de comunicación, Ban Ki-moon llamó a tender puentes y a crear un mundo verdaderamente intercultural en el que se celebre la diversidad. Empoderamiento. En la misma línea se pronunció el mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y James Anaya, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El mecanismo de expertos, en su investigación de este año sobre las lenguas y culturas de los pueblos indígenas, sostiene que los medios pueden ser una herramienta esencial para revitalizar las lenguas indígenas, especialmente en la educación de los niños y niñas indígenas. Sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra desde 1994, Anaya destacó la funcionalidad que tienen los medios para el ejercicio y defensa de los derechos de estos pueblos. Por su parte, en el Perú, la Defensoría del Pueblo saludó en su fecha a los más de 50 pueblos indígenas del país y remarcó los desafíos que tienen aún por enfrentar estas poblaciones. Obstáculos a superar como la pobreza extrema, la indiferencia, la discriminación, el deterioro ambiental y el cambio climático. El organismo resaltó la importancia que tiene que el Estado y los pueblos indígenas institucionalicen el diálogo. Chile. Tres mujeres mapuches, incluidas una menor de 2 años, mantienen ocupada desde hace 2 semanas la sede de la UNICEF en Santiago, debido a la débil posición que mantiene este organismo respecto a la violencia impartida por el gobierno contra los mapuches de la Araucanía. Las mujeres activistas de la Alianza Territorial Mapuche rechazaron las acciones de carabineros que durante un desalojo en la localidad de Ercilla el pasado 23 de julio dejaron 2 menores heridos de gravedad por impacto de perdigones. La Araucanía es escenario desde la década de los años 90 de un conflicto que enfrenta empresas agrícolas y forestales con comunidades mapuche que reclaman la propiedad de tierras que fueron de sus ancestros. De otro lado, en todo Chile, las protestas a favor de los mapuches sigue creciendo. Sin embargo, estas son acalladas por el gobierno de Sebastián Piñera. Recientemente, unos 10 jóvenes fueron detenidos por manifestarse frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno. Sobre la forma violenta de operar del gobierno chileno, da fe un reciente trabajo audiovisual titulado Love Temucuy, Comunidad en Resistencia, que ofrece imágenes de los enfrentamientos, así como entrevistas a miembros del pueblo mapuche. Guatemala. Para que sus demandas sean atendidas, cerca de 30.000 campesinos e indígenas organizados en el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, a nivel nacional, se han visto obligados a bloquear las principales vías carreteras del país. Entre sus principales demandas figura controlar el expansionismo incontenible de los monocultivos y de megaproyectos mineros que dejan a las comunidades campesinas e indígenas sin fuentes de vida y aceleran la hambruna en el país. Venezuela. Los diputados indígenas Arcadio Montiel y Virgilio Ferrer hicieron públicos videos donde se observa miembros de las Fuerzas Armadas agrediendo a varios indígenas wayú. Los parlamentarios indicaron que estas acciones incluyen daños a los bienes y robo de dinero. En otro video se observan cargamentos de combustible, rotuladas con el logo de PDVSA, que, según el parlamentario, ingresan a Colombia como contrabando. Hechos como estos merecieron que el presidente Hugo Chávez sea calificado por Ferrer como un xocoto, que significa embustero en guayunaiki, por acusar a estos pobladores de contrabandistas cuando el mayor índice lo trafica el mismo gobierno nacional. Colombia. Un indígena calificado como Aldemás Pinto fue asesinado por desconocidos en el caserío de El Palo, departamento del Cauca, mientras que un líder del pueblo Nasa fue amenazado de muerte. Jorge Arias, alcalde Caloto y testigo del violento hecho, contó a la prensa cómo desconocidos en motocicleta dispararon contra tres indígenas, mataron a uno e hirieron a los otros dos. La violencia contra indígenas, entre los que se cuentan las amenazas hechas recientemente contra Feliciano Valencia, consejero político de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte y del Cauca, ASIN, coincidieron con el reinicio del diálogo entre indígenas del Cauca y delegados del gobierno. Los NASA exigen que salgan de sus territorios todos los grupos armados y el pasado 8 de julio se declararon en resistencia permanente ante la agudización del conflicto en su territorio ancestral. Argentina. Esta semana se conoció el informe Producción de soja en las Américas, actualización sobre el uso de tierras y pesticidas, elaborado por periodistas de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. En él se demuestra cómo el monocultivo de la soya avanza en estos países como expresión del modelo de los agronegocios, que rebasa el agrícola y que beneficia principalmente a las empresas transnacionales del agro. La soja transgénica avanzó en todos los países sobre nuevos territorios, retrocediendo otros cultivos e incrementando notablemente el uso de agrotóxico. El informe fue coordinado por la investigadora Georgina Catacora Vargas del Centro para la Bioseguridad de Noruega. Ecuador. El desempeño del gobierno de Rafael Correa respecto a los pueblos indígenas ha sido materia de cuestionamientos por parte del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Tras una evaluación, se concluye que Ecuador lleva adelante una serie de acciones de discriminación racial contra pueblos indígenas, tales como la criminalización de la protesta que estos realizan. Uruguay. El Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, lanzó la campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la OIT. La iniciativa que promueve la ratificación del instrumento jurídico que protege los derechos y la integridad de los pueblos indígenas u originarios pretende poner en evidencia que el Estado uruguayo no se ha pronunciado sobre la materia pese a las recomendaciones internacionales. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web sirvindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.